estamos todos muy exigidos como para ser tontos. Los tontos casi que no, ya no existen, ¿no? Estamos todos muy exigidos, pero no entendemos, estamos desconcertados, ¿no? Ahora hay una corriente de estudios en comunicación que se llama estudios en desinformación. Es muy curioso, pero es verdad, ya se empiezan a estudiar las agencias que construyen desinformación como una... como un objeto empírico, existen, están ubicadas en tal lugar, tienen tantos participantes, cobran tanto, hacen esa tarea por este otro motivo y por qué aquel, ¿no? Digo, wow, fuertísimo. Pero hace un tiempo ya que me... gozosamente me obligo a no regodearme las imágenes apocalípticas. La Mar en Coche. Podcast. En Foco. La charla con la doctora en ciencias sociales Flavia Costa no iba a empezar así. Cuando fuimos a su casa tampoco sabíamos que a los pocos días empezaría una cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Posiblemente hoy el tono de la charla sería otra. La dinámica veloz de la enfermedad arrastra también a nuestros pensamientos. Bueno, te decía Flavia que dado coronavirus cambia un poco los ejes de la conversación que habíamos pensado originalmente. Y fuimos a un texto tuyo donde hablas justamente de esos tres crímenes sociales y nombras contagio, descuido y fealdad. Dada la coyuntura coronavirus, eso me parece que adquiere una dimensión importante para pensar, porque el contagio está como en el centro de todos los temores. El descuido, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta no tapándose como es debido para poder estornudar o toser. Y por otro lado, la fealdad, que podríamos decir el otro que podría traerme el problema, se pone muy de manifiesto, ¿no? ¿Cómo se ponen en juego estos tres crímenes sociales en los momentos de una pandemia? Lo primero que me gustaba pensar estos días con respecto a lo del coronavirus es que estamos en una suerte de ensayo general, me parece, colectivo y global, de algo así como un acontecimiento sanitario que atraviesa todo el globo, que se origina de una manera un poco confusa en una zona del planeta que nos resulta particularmente desconocida, ¿no? El extremo oriente para todo Occidente, pero sobre todo para nosotros, es realmente muy parecido a Marte. Sabemos muy poco de eso, creemos saber algo y siempre es muy poco. Y entonces ahí sí se disparan alertas, por un lado muy comprensibles, como todo lo que tiene que ver con la dimensión gubernamental. La activación gubernamental tiene una característica central, que es que apunta y suele ser muy eficaz a la racionalidad de los sujetos, digamos, a que si vos sos un ser racional vas a actuar según las reglas del gobierno. Digamos, esa es su mayor eficacia, digamos, que uno comprenda rápidamente la regla y actúa de acuerdo a ella, ¿no? Entonces, digamos, no se trata acá de decir si está bien o mal, por el contrario, es lógico que la reacción colectiva tienda a respetar, digamos, los lineamientos gubernamentales en torno a esto y a exigir al gobierno determinadas situaciones. Lo que sucede también es que uno tiene la sensación, en situaciones como esta, que no son tantas las que hemos atravesado en nuestras vidas, que las medidas gubernamentales, tanto públicas como privadas, son al mismo tiempo muy grandes, ¿no?, e insuficientes. Tenemos la sensación de que, por un lado, son o podrían ser muy limitativas y al mismo tiempo no son suficientemente seguras, no nos aseguran suficientemente. ¿Por qué? Porque el peligro es difuso. Entonces, ante ese peligro difuso se disparan inercias colectivas, ya que no tienen que ver con el coronavirus. Las inercias colectivas son el temor al contagio, y habitualmente los que contagian tienen determinadas características, son personalidades o situaciones, o personas en situación de vulnerabilidad, pero que también me puede atacar en esa vulnerabilidad, una vulnerabilidad sospechosa para mí, porque, no sé, porque tiene peores condiciones de higiene, que fue lo que dijo uno de los dirigentes políticos del norte de Italia en relación con los chinos, no sé si recuerdan, que dijo una barbaridad, se tuvo que retractar, pero digamos, bueno, los chinos son distintos que nosotros los italianos, ¿no? Entonces, ¿por qué son distintos? Porque no se cuidan igual que nosotros, no tienen las condiciones para hacerlo y por lo tanto son, insisto, en esta paradójica situación de vulnerables y sospechosos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es la peor situación en la cual estar, que es una situación que buena parte de la población de nuestros países la conoce muy bien y es, para ellos sí, endémica. muy difícil de atravesar, porque además está marcada muchas veces étnicamente, estéticamente, y bueno, y a veces también por género, digamos, pero sobre todo la dimensión, la portación de cara, ¿no? Ese crimen de fealdad de que hablábamos recién tiene que ver con una dimensión de portación de cara, portación de aspecto, portación de cuidado de sí, que me te convierte al mismo tiempo en vulnerable, pero también en sospechoso, en alguien peligroso para mí, ¿no? La vieja película de Héctor Escola, Feos, Sucios y Malos, ¿no? Asociada claramente a toda una población socialmente vulnerable. Y esa inercia colectiva, que ese es el colectivo del que hay que desconfiar, en el caso del coronavirus es completamente errónea. Es completamente errónea. Lo que pasa es que, otra vez, la inercia a pensar de esa manera hace que empiece a conectarse un uso que hay que aprender a hacer del cuidado de nosotros, de los otros, ¿no? Que esa es en buenas, digamos, en el buen sentido, esa feminización de la política contemporánea del cuidado, ¿no? Tiene que estar asociada a un, también me parece, a una muy clara conciencia de cuáles son realmente las medidas de cuidado para con quiénes y cómo construirlas para todos. Sabiendo además que en general las situaciones de crisis violentan, acentúan las desigualdades y convierten al vulnerable en más vulnerable. En la dimensión más personal, esa idea acerca, esa racionalidad política que nos hace vernos a nosotros mismos como una suerte de capital, ¿no? Que es una racionalidad claramente que nace con el neoliberalismo, aunque tenga otras raíces liberales, como en Bentham, por ejemplo, pero que aparece con Gary Becker y que aparece la idea de que todo viviente es un capitalista que tiene un primer capital que es su cuerpo, incluida por supuesto su mente y su dotación biológica, y que con ese capital sale al mercado y se tiene que valorizar en ese mercado. Y Gary Becker, que es el primero que desarrolla esta tesis, habla, su primer corpus análisis es la educación como el primer acceso a una capitalización, ¿no? Entonces, toda esta, insisto, empezar que esto como una racionalidad, porque no es que son nuevas prácticas muchas veces. Las personas siempre quisieron aprender cosas, saber cosas, ¿no? Eso está ahí en las tradiciones políticas más disímiles, la idea de aprender algo, hacer algo, ¿no? Es central. El tema es cómo se significan esas prácticas, qué sentido adquieren esas prácticas en un momento dado. Entonces, en el momento actual, la práctica de aprender algo aparece investida por la idea de una capitalización, ¿no? Y entonces, en ese caso, la relación riesgo-capitalización es intrínseca al problema, porque cada vez que salimos a la calle, no hablo del momento actual de la pandemia, cada vez que uno sale a la calle, arriesga ese capital. Cada vez que entabla un vínculo, se arriesga. Pero también el capitalista es un empresario, es un ser de riesgo. El que no arriesga no gana. El que no pone algo en riesgo no logra incrementar su capital. Entonces, parte de la lógica económica es que uno ponga algo en riesgo. El tema es cuánto de ese riesgo puedo luego capitalizar. Y ahí en la teoría neoliberal es en dinero o en felicidad. Bien, un momento como este hace que ese cálculo, por lo menos por el momento, entre en suspenso. Entra en suspenso la posibilidad de valorizar el capital, pero por lo menos tengo que lograr que no se desvalorice, ¿no? Quizás en algunos grupos esto implique, en la Argentina y sobre todo en las áreas urbanas, cada tanto aparece esto y es más notorio en algunas que otras, la idea de yo me soy el compadrito que me arriesgo a todo. Forma parte de la misma lógica, digamos, ¿no? O en todo caso puede ser leído bajo la misma racionalidad. Porque en parte la lógica cultural contemporánea también valora eso, como puede valorar la autodestrucción de un líder del rock and roll, como parte de lo que le otorga un valor colectivo y por lo tanto nos sigue pareciendo un ídolo y se revienta, pero vuelve a cantar y todavía es mejor, ¿no? O un deportista, aparece esa figura, ¿no? ¿Qué sé yo? Un Maradona, un Charlie García, un Kurt Cobain, ¿qué sé yo? Esas figuras donde el parte de su capital es haberse arriesgado mucho. Hoy me parece que eso todavía estamos en medio de la crisis, para poder tener alguna dimensión de eso. Pero sin duda está en juego qué capacidad tenemos de tratar con esa tensión entre riesgo y cuidado, ¿no? De todos modos, creo que en este momento del disparo, y por lo menos para acá, para la Argentina, donde está llegando la información, la conciencia y la política sobre el coronavirus, pero también se está superponiendo, por lo menos en las áreas urbanas cercanas a Río de la Plata, con el tema del dengue, hay una situación de estrés, digamos, donde se estresa toda posibilidad de cuidado y donde pareciera que no alcanza ninguna demanda. Es muy utópico pensar que es un momento donde también se puede dar una salida más de tipo comunitaria ante eso, más que de rescate individual o está en riesgo mi posibilidad de ponerme en riesgo como capital. Es que siempre la salida va a ser comunitaria. Quiere decir, siempre las situaciones van a tener que construirse, las situaciones que no sean la simple obediencia a reglas que son muy cambiantes. Entonces, digamos que siempre nos van a dejar un poco afuera, nos van a dejar un poco en jaque, por definición, ¿no? La regla es un sistema de excepciones, en verdad, y está hecha para que sea imposible seguirlas a todas, ¿no? Eso es parte también del supuesto teórico del derecho, ¿no? Sin embargo, en este momento, como en casi todos los momentos de crisis, toda construcción es colectiva. Incluso las decisiones de cuidado personal y familiar son decisiones que van a tener que ser tomadas colectivamente y construidas colectivamente para poder sostener todos la ausencia de uno en un ámbito, la presencia en otro, ¿no? Y, por supuesto, mucho, mucho mejor si además son utilizadas para repensar otras formas de cuidado que también hacen falta aun cuando no haya pandemia. O de uso del tiempo. De uso del tiempo, de cuidado de uno del otro, de trabajo en común. Me parece que suele ser... El otro día me llega por una vía rarísima un mensaje de este tipo, ¿no? Italianos, ¿no? Que dicen, bueno, qué bueno, nos dio tiempo para reunirnos en familia y ahora nos podemos ver las caras. Sí, por supuesto, y eso está bien, solo que no es un problema, o no es un tema o un... a una situación que está dada por el virus, por la pandemia. Es una situación que deberíamos poder construir permanentemente y donde la pandemia nos pone a prueba nuestra capacidad del reflejo para que eso forme parte de nuestras vidas sin alterar por completo la situación colectiva. Por supuesto, después habrá cálculos económicos, pero eso no, me parece que ni siquiera es lo primero que habría que pensar. Este tipo de teorías, ¿no? Las que estamos pensando, la gubernamentalidad, la biopolítica, pero también los situacionismos, autonomismos, varios, yo ya llamo siempre son teorías de escala media, porque nos obligan, y me encanta que nos obliguen, por eso me gustan, a todo el tiempo ejercitar esta pregunta que vos me decías recién, que es, bueno, ¿cómo construimos colectivamente, más allá de las medidas macro y más allá del individualismo, o sea, y más acá del individualismo extremo, ¿no? ¿Cómo construimos en la escala media? Para poder desde la escala media pedirle a lo macro y también construir a cada individuo, ¿no? Pero se sitúan siempre en una zona media, digamos, de lo común, para poder desde ahí, ya te digo, reclamar, conveniar, negociar al Estado, a lo macro, y también para poder reclamar, demandar, pero en el sentido afectivo, al individuo que se sume a eso común. Y bueno, me parece el lugar donde muchos nos posicionamos para ir tratando de atravesar toda esta etapa nueva que es como la polarización completa de lo muy individual y lo muy hipersistémico global. La Mar en Coche. Podcast. En Foco. Episodio 44. Flavia Costa, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, hay una lengua de lo común que sí está en la vida hiperindividualizada, ¿no? Porque la idea de red social, la idea de comunidad, también fue asumida como la malla que está tratando de cubrir todas las individualidades, ¿no? Sin duda, sin duda. Son fórmulas de la mediación entre lo hiper micro, lo hiper individual y lo hiper macro global, solo que en la forma en que más habitualmente, no digo que no haya otras, pero en que más habitualmente uno las conocen, son formas igual empresarias donde a una sin duda evidente vida social colectiva y común se le superponen un montón de operaciones ocultas de extracción de datos, operaciones comerciales, de publicidad, de trato con ese material, que no digo que contradigan la actividad común, pero la orientan mucho, ¿no? La orientan mucho. uno diría, bueno, ¿cómo extraer de ese tipo de experiencias la mayor cantidad de conocimiento y de experiencia de lo colectivo de ahí para poder, digamos, amplificar ese tipo de experiencias? Te doy un caso con Facebook, que es, por un lado, un caso que yo conozco mucho, si quieres, críticamente, pero me resulta atractivo también ver este uso que hace una colega nuestra, se llama Cora Gamarnik, es una especialista en fotografía política, y ella en su sitio de Facebook ha logrado construir algo así como una suerte de agencia de chequeo de falsas noticias, falsas imágenes, ¿no? Claro, y uno dice, claro, en una plataforma que, digamos, si querés, ahora hablamos un rato de toda la mirada más crítica que uno puede tener, también es posible generar una instancia bastante poderosa y transnacional. Ella tiene una red de fotógrafos que le permiten chequear la información, no solamente en Argentina, sino que en buena parte de América Latina, en el resto del mundo también. Y claro, ahí encontrás como modelos de potenciación de estas plataformas que son realmente muy multi. En nuestro blog y en Spotify podés escuchar el episodio 27, una entrevista con Cora Gamarnik. Ahí eso me parece como nuestro mayor desafío, cómo lograr ese hackeo, digamos, a la red, que funcione. No, que no funcione. Uno solía tener años atrás como la mirada más aséptica, ¿no? Con esto no, porque esto es el mal, con esto no hay que tratar. Y me parece que eso nos hizo perder tiempo a nosotros, ¿no? Para no meternos en eso, cómo funciona y hacerlo, investigar cómo hacerlo funcionar de otra manera sin ilusionarnos con, que ya creo que nadie está ilusionado con la misma ilusión que había en los años 90, de que la red era libre y la libertad, eso es que nadie pensó eso, menos en el Cono Sur, pero sí que hay cosas para hacer. Sin embargo, también en esto de darse cuenta que tal vez ahí no hay una liberación posible, seguimos de todos modos tejiendo ciertas cuestiones de buenos y malos en el asunto, con la idea del algoritmo, por ejemplo, ¿no? Que empezó a parecer como si fuese un monstruo el algoritmo. Hace un tiempo se empezó a hablar como no sabes lo que te hacen con el algoritmo. Mm. Y me parece que acá viene bien tus conocimientos, tus estudios, tus investigaciones para poder definir un poco qué es esa huella del algoritmo y qué es, en tal caso, esta gubernamentalidad algorítmica. Sobre la gubernamentalidad actual, digamos, que en buena medida tiene una dimensión algorítmica, uno podría hacer como una pequeña historia para situarla como en un contexto político, económico, en el que, vamos a decirlo así, supongamos que estamos pensando en un momento de transformaciones en torno a los años 70 del siglo pasado, ¿no? Pongamos ahí una fecha, no es el inicio, pero es un momento de gran condensación de saberes y de prácticas donde la información empieza a tener mucho peso. La información tanto biológica, es el año en que se publica finalmente el famoso artículo de Watson y Crick sobre transmisión de la herencia a través del código genético en su formato de la línea dura, digamos, la creencia en que del ADN al ARN, del ARN a la proteína, de la proteína a la acción celular, se dispara, digamos, unilateralmente un tipo de acción codificada como información. Esa idea de que la información de alguna manera atraviesa todo lo biológico y, por otro lado, mucho más claramente, más conocido para todos nosotros, la noción de información cibernética que atraviesa la sociedad como un sistema de información general que empieza primero como una red de científicos y militar, pero que ya en los años 90 del siglo pasado, a través de una pequeña enmienda a una ley en el Congreso de Estados Unidos, se convierte en algo que puede ser utilizado comercialmente y, por lo tanto, explota como algo que atraviesa toda la sociedad. ¿Hay el cambio de paradigmas de la máquina a la información? Claro, uno podría decir de la máquina, digamos, de industria maquinal a una dimensión de información que atraviesa lo biológico y lo no biológico, ¿no? Digamos, que empieza a hibridar esos dos regímenes que parecían tan claramente separados. Y aparece además otro problema central, otro asunto central, que es la claridad conceptual de que hay que gestionar una población cada vez más grande, cada vez más enorme, con cada vez más derechos, lo cual eso es muy positivo, uno podría decir, la mirada épica de este fenómeno. Bueno, la democratización de las sociedades, digamos, empieza a alcanzar un grado en el que cada vez más el hecho del nacimiento implica un derecho de ciudadanía, ¿no? Hecho y derecho se empiezan a emparejar. Todavía falta para eso, pero estamos en ese camino. Y esa gestión poblacional se hace a través de estas dinámicas de la gestión de la información, otra vez, tanto biológica como tecnológica. Y en este modelo gubernamental, los problemas de seguridad son centrales, cómo asegurar esta gestión poblacional, y cómo se piensa en una hipótesis que me parece que es verosímil, de poblaciones crecientes en cantidad y de desigualdades crecientes, se empieza a dejar de lado la dimensión del individuo como ser racional, la interpelación al individuo como ser racional. Antes el gobierno de cada uno de los individuos se desarrollaba a través de una hipótesis de, si quieren, recordemos a Foucault, ¿no?, el panóptico, de internalizar la mirada vigilante y actuar tal como esa mirada quería que yo actuara, porque si no me iban a castigar, ¿no? Si, como me pueden estar vigilando, y como me pueden estar vigilando, tengo que actuar de determinada manera. Esa hipótesis empieza a dejar a quedar afuera, y en verdad lo que empieza a dejar de pensarse es que cada individuo tiene que pensar de determinada manera y hay que llegar a esa racionalidad. En verdad, simplemente eso empieza a ser de nuevo, como era en el siglo XVI, un tema de la familia, un tema de los padres, un tema quizás de las iglesias. Acá es importante el tema de la reaparición de las iglesias en esta función gubernamental. Hay que pensarlo en esta clave, las iglesias, los evangelistas, como la reaparición de una función gubernamental privatizada por fuera del Estado, y que después vuelve al Estado en algunos casos, como los gobernantes evangelistas, ¿no? Y que ellos se vuelven a ocupar de esta cuestión de la vigilancia de cada una de las personas, y la gestión informacional es a las poblaciones, tanto desde el punto de vista biológico, la información contenida en la biología empieza a ser un tema a tener muy en cuenta, y desde el punto de vista de las posibilidades de acción y de opinión, cómo operar sobre esa acción y opinión. La forma más evidente, más clara para todos nosotros y que finalmente nos parece menos, nos puede resultar muy escandalosa, pero digamos, está socialmente aceptada, es que se opera sobre la opinión publicitariamente, para que usted compre algo como consumidor. Hasta ahí nos parece que es un poco inaceptable, un poco, ¿no?, un poco falso, pero legal, ¿no? Distinto es cuando además se intenta operar sobre las opiniones en materia política y en decisiones políticas que son centrales para la vida de las personas. Cuando hay campañas políticas, cuando hay campañas sobre decisiones políticas importantes, como fue el Brexit, por ejemplo, el hecho de que haya gestión de la información sin apelar a la conciencia racional del individuo, ahí nos escandaliza. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser que porque nos llegan a algunas personas la imagen de tal líder político abrazando a una mascota tal, alguien pueda creer que esa persona ama las mascotas tales y por lo tanto se parece a mí y por lo tanto lo voy a votar? Hay algo de esa operación que nos resulta inverosímil y sin embargo funciona. ¿No hay algo que todavía no sabemos también qué pasa con toda nuestra huella? Porque me sale Fito Páez como, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿No? Como que todavía no entendemos demasiado qué pasa con toda nuestra huella informativa hoy desparramada en miles de sistemas. Quizás lo primero que está bueno saber es que eso está, que efectivamente existe, que uno deja muchísimas huellas, como el estudio de un polaco que fue el que desencadenó toda la polémica sobre Facebook y sobre Cambridge Analytica, sobre la agencia publicitaria y propagandística que a partir de los estudios de Kosinski desarrolla una agencia para hacer operaciones políticas como por ejemplo la del Brexit, como por ejemplo la campaña de Trump. Se dice que asistió a Macri en su momento en la campaña de 2015, esa misma agencia que después se disolvió por este escándalo, ¿no? Bueno, digo, el polaco, este Kosinski, decía que con 60, él lograba descubrir, con 60 me gusta, que cualquiera, digamos, podía decir si una persona tomaba alcohol o no tomaba alcohol, si fumaba, con 120 creo, no, perdón, con 85 creo que podía saber qué orientación sexual tenía, con 100 podía saber si sus padres estaban separados, digamos, con muy poquito registro. La escala de construcción de probabilidades, esto tiene que ver con la gran disposición, con los big data, digamos, con la enorme cantidad de datos y la capacidad de construir correlaciones entre esos datos, permite muchas cosas. Y se las permite a muchas personas, se las puede haber permitido Kosinski, que es un investigador en psicometría, pero también es cierto que esos datos, sin procesar, están en los dispositivos móviles, las agencias que venden el servicio de telefonía, Los servidores que las guardan, que son otras empresas, hay muchas empresas que podrían eventualmente disponer de esos datos, lo cual no quiere decir que los dispongan, de hecho, porque para eso hay que procesarlos, ni que les interese, porque quizás no es su negocio. Pero sí es importante saber que eso está. Eso es lo primero. Y que está y que se mezcla con la información biológica. Por eso me importaba tanto hablar de la correcta, digamos, de que para la misma época, en los años 70, empieza a pensarse que la información biológica es información y la información informática registra información sobre nuestros hábitos, nuestras formas de vida. Y eso con el tiempo se empieza a mezclar. Hoy, cuando uno agarra un teléfono celular inteligente y tiene quizás una clave que es huella dactilar, ¿no? Pone la huella y con eso se abre el sistema, eso le está dando a por lo menos tres empresas la información mezclada de los números que uno tiene, la red, los comportamientos que tiene y la información biométrica del cuerpo de uno. Eso está en marcha, eso que Foucault llamaba el sistema de información general. ¿Qué se puede hacer con eso? Todavía se está investigando, en el sentido que se sabe ya que con algo de eso se puede hacer algo, vamos a decir, ¿no? Con algo de eso se puede hacer algo en las campañas de polarización. Donde hay dos A o B, si uno tiene información de ese tipo, puede ir operando para que un porcentaje de las personas indecisas en relación con esa polarización pueda ser inducida a actuar de una manera. Ahora, se entiende, digo, es todo como probabilístico, pero eso ya se sabe. Ahora, no se sabe casi nada de todo lo otro que se puede hacer en situaciones que no son de polarización. La Mar en Coche. Podcast. En foco. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir. Episodio 44. Flavia Costa. Me pregunto también por qué nos pasa a nosotros con el perfil que generamos, con toda esa información, con toda esa huella que vamos dejando, ¿no? Porque uno genera un perfil de redes, más allá del perfil que uno se puede armar en una red social específico, el personaje que uno pone en su Instagram y tal demás. Tal cual, que también es una construcción muy cuidadosa. Muy cuidadosa, pero también pienso por otro lado que toda la información que vamos dando hace un yo, que no es uno, pero sin embargo claro, todo el tiempo ese perfil nos interpela. Entonces uno empieza a preguntarse si no empieza a parecerse a su perfil. Por supuesto. Por ejemplo, si yo... La idea de los publicitarios es que te quieras parecer ese perfil. Uh-huh. Que ese perfil ocupe buena parte de tu atención, por lo menos. De manera que vos, si tenés que elegir qué hacer mientras estás multitasking, ¿no? Estás leyendo para un parcial, un mail de alguien amigo que vive afuera, queriendo pagar algo en el home banking, pero además investigando sobre un tema que particularmente te interesa, en el que militás, todo eso en la misma pantalla, ¿no? Y a la décima te aparece una publicidad de irte de vacaciones justo al lugar donde vos habías dicho en un mail anterior que te querías ir, y es una gran oportunidad. Y quizás no te queda ni siquiera el tiempo de atención para seguir buscando ahí. Un poco el negocio es ese, capturar en esos perfilados las posibilidades concretas de tiempo, de atención y de economía que vos tenés. ¿Pero cuáles son las consecuencias de estar siendo prácticamente dos, cada uno? O muchos. En verdad, ahí el tema es que la perfilización, la gubernamentalidad, que es un modelo de perfilización, hace que uno pertenezca a muchísimos conjuntos. No a un conjunto, ni a dos, ni a diez. A tantos, cada vez más, a fragmentación del yo tal, que vos en realidad no es que seas dos, sos muchísimos. Justamente la perspicacia de estas herramientas yo creo que está asociada a poder capturar aquel en el que sos sensible a la inducción. ¿En qué ámbito sos sensible a una inducción comercial o política? Digamos así, ¿no? ¿Dónde estás indeciso? ¿Dónde todavía te podemos incidir en tu decisión? Pero bueno, esa es la fineza de esas herramientas para el marketing, o sea, comercial o político. ¿Cuáles son las preguntas que se abren a la investigación con esto? Que son muchísimas. Una pregunta es, la primera, la central. ¿Por qué querría yo parecerme a eso? ¿Por qué querría obedecer esa instancia? Y también, ¿por qué querría responder con la desobediencia? Porque uno tiende a pensar que son dos las posibilidades, la obediencia o la desobediencia. Pero en realidad, las posibilidades de escapar de esa atención hay muchísimas, sobre todo desde arriba, no teniendo ninguna operación en relación con eso. O sea, no tomando ninguna decisión sobre ese aspecto, pero no podemos no decidir, ¿no? Justamente parte del sistema es que no decidir es una decisión. Volviendo a los pecados de fealdad, de contagio, de descuido. El descuido es un pecado en el cual uno cae precisamente porque al no tomar una decisión, ha decidido ser un descuidado. Y eso tiene una traducción, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ok, ¿qué hay de mí en esos datos? Esa es como una pregunta central. ¿Soy un conjunto de datos? O sea, ¿podemos pensar que el viviente es un conjunto de datos? Para las agencias de gobierno, públicas o privadas, claramente sí. Esa es la grilla de inteligibilidad. Ellos pueden leerte a partir de un conjunto de datos y desde ahí ellos, esas agencias, esa modalidad de interpelación, lee eso. Pero uno me parece que tiene que hacer el esfuerzo de, primero, de recombinar esos fragmentos, ¿no? Porque otra vez, la operación de los datos, de la datificación, es una operación de fragmentación del yo, ¿no? Y si bien uno no es uno, tampoco es un millón, ni necesita ser exactamente ese número de fragmentos. Puede ser otras formas de composición de esos fragmentos. Quizás pensar eso, ¿cuáles son esos fragmentos con los que uno hace sentido con otros? Eso quizás es lo central, ¿no? ¿En dónde está esas? Quizás no forma parte de la vida en la red ese momento significativo. Digamos, o tiene la red como una operación puntual de nos encontramos a tal hora, en tal lugar, hacemos tal cosa, o construimos desde la red un sitio para trabajar tal cosa, pero digamos, el sentido está por fuera de eso, ¿no? Y está ordenando la acción. La pregunta por el sentido para la gente que trabaja mucho en temas de la técnica está en este momento puesta en jaque. Dicen que no importa el sentido, ¿no? Importa la operación. Y pensé que esa es una lucha interesante para seguir librando. Quizás no porque haya que defender el sentido a rajatabla, digamos, pero sí porque el dejar de preguntarse por el sentido es precisamente la operación sistémica por excelencia. La operación del sistema es cómo funciona algo, cualquiera sea el funcionamiento de una máquina, cómo funciona mejor, ¿no? Y ese mejor es generalmente más económico, con menos herramientas, con más tiempo, con que le llegue a más personas. Es una ecuación de tipo económica. Y como decíamos hace un rato, en los sistemas sociales la tendencia es a que la pregunta no sea ¿por qué las personas hacen esto?, sino ¿cómo hacer que las personas hagan esto otro? Supongamos que sea ¿por qué las personas se dan un beso y ahora es peligroso? La pregunta es, no es ¿por qué a ustedes les gusta darse un beso en la Argentina?, sino es ¿cómo hacer que las personas hoy no se den un beso? ¿No? Esa es la pregunta sistémica. Vamos a sacarle toda valoración a ese cambio. Pero también la pregunta no le importa el porqué. Ahora, si cada vez más nos regimos por sistemas que son hiperveloces, que concentran la mayor parte de nuestra atención y que se orientan hacia nosotros sin preguntarse nunca, jamás, por nuestras motivaciones, quizás tendremos que nosotros preguntarnos por nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacer esto? A seguir esta regla y no esta otra. Parece tonto y banal lo que estoy diciendo, pero me parece que algo del ajuste con el perfil es ¿cuál sería mi motivación con eso? Bueno, pero ahí también me parece que cabe la pregunta en torno a si podemos hoy pensar en ¿quién responde la pregunta de la motivación? ¿Qué parte de esos múltiples yo puede responder sobre la motivación? El desconfiar de uno mismo, digo, en función de los perfiles generados. ¿Quién responde esa pregunta? Cuando yo digo qué me motiva en general, qué cosas me mueven el deseo, digamos, sí. Me hacen ir a un lugar. Ahí estoy, ¿quién está respondiendo ahí? ¿Algo de lo biológico de la carne? ¿Algo del perfil que construí retroalimentado en mí, digamos? Uh-huh. Una especie de desconfianza de uno. A mí me parece que ese ejercicio que vos llamás de confianza de uno es un ejercicio hipercentral. Y perdón que sea, que hago un juego que puede parecer un poco snob, pero digamos, es la paradoja del gobierno, de la gubernamentalidad. En Foucault, la idea de gobierno es una idea que se asocia, por un lado, al gobierno de los demás, al gobierno de los vivientes, pero digamos, en sus raíces antiguas, en sus raíces griegas, se le enseña al gobernante a gobernar a los demás, pero para eso primero tiene que ser capaz de gobernarse a sí mismo, ¿no? Entonces, la idea de gobierno de los otros, en esa instancia muy originaria, que por supuesto ni siquiera es un modelo para nosotros, es simplemente una historia, no un modelo a seguir, sino cómo ocurrieron los hechos, estaba íntimamente vinculado el gobierno del viviente, de los vivientes, digamos, con el posible gobierno de uno mismo, ¿no? En este momento, que es otro momento completamente distinto, ¿no? Insisto, no es para nada un modelo, pero como la noción de gobierno, que es de control, que es el origen etimológico de la cibernética, del cibernete, es el que timonea, ¿no? El que controla, y uno tiene una idea realmente negativa de la noción de control. Pero por supuesto también sabemos que casi todo lo que hacemos tenemos que tener un registro. No, parte de nuestra capacidad de ser como autónomos y conscientes de lo que hacemos es porque registramos, ¿no? Y ese registro es una idea misma de control. Entonces la pregunta acerca de si somos capaces de mirarnos con cierta desconfianza es como una pregunta central dentro de esa noción de control, porque si no tenderíamos a dejarnos llevar, pues, no sé, por algo que nuestra época también nos impulsa muchísimo, que es la creación, lo decía Marx, de falsas necesidades, pero uno también puede decir de no poder no, ¿no? En términos así que es agambenianos, de no puedo no tener el último celular, no puedo no ir a la marcha tal, no, cosas muy distintas, pero es no puedo no, que es el ámbito de la necesidad, pero también que es el ámbito de la adicción, no puedo no tomar esto porque no puedo sino, y tenemos una como una psicopatología de la adicción en nuestra época. Adictos a la computadora, adictos a esto, no digo la adicción al trabajo, aparece como una psicopatología de adicción que está asociada a esta necesidad creada. Cuestionarnos nuestras aparentes necesidades es un ejercicio necesario para decir, bueno, esto lo estoy necesitando realmente, ¿por qué lo necesitaría? ¿Me hace feliz? Bueno, es un buen signo, ¿no? O sea, me da placer, es un buen signo. ¿A qué costo? Bueno, uno lo va midiendo, y no necesariamente porque sea un capital, sino porque efectivamente está tratando de pensarse en una... ¿Cómo repensar la vieja idea de una cierta soberanía sin ponerse en el registro del ser racional, del yo racional que todo lo gobierna? Sabemos que no lo gobernamos todo, pero el problema que estamos teniendo es que no gobernamos casi nada, o esa es la impresión que nos empieza a dar. La mar en coche. El fenómeno de las distopías, Black Mirror, como de las últimas, por ejemplo, de ver todo ese sistema, cómo nos lo muestran de una manera atractiva, comprensible y demás, y algo nos apasiona de esa sensación, como me decía Manolo Rodríguez en una entrevista, de nos están cagando. No lo pensé antes esto que te voy a decir, pero de lo que me decís me salen dos ideas. Por un lado, hay algo adrenalínico de vivir en un momento interesante, que no sé si somos conscientes en la vida cotidiana, y este tipo de productos culturales no lo recuerdan. Porque quizás en la vida cotidiana uno no hace nada demasiado interesante cuando está en el celular, ¿no? Como la experiencia en sí misma no es adrenalínica o atractiva. Pero recordar que en realidad eso que hacemos con tanta bonomía es parte de algo mucho más intenso puede resultar interesante, ¿no? No sé si vale la pena sumergirse en eso con mucha pasión, pero me parece que recordar que vivimos una época interesante y donde estamos siendo un poco un laboratorio no está... No, es lógico, tiene su lógica eso, ¿no? La otra cosa es otro tipo de operación que me parece que nos resulta por lo menos necesaria y no sé muy bien por qué, que es toda la moda, la tendencia a convertir a los villanos en héroes. Que es bien ambivalente, ¿no? Pero bueno, nuestra época es claramente ambivalente. Creo que todo lo que fuimos hablando hoy tiene que ver con tratar de pensar a través de esa ambivalencia y tratar de orientarnos a través de esa ambivalencia. Donde dice, bueno, el Joker, ¿viste? ¿Qué es interesante ahí? ¿Que está loco? ¿Que fue una persona muy maltratada y que se logra revelar? ¿Que va a ser el mal? Porque sabemos que es el villano de Batman. O sea, sabemos todo eso de ese Joker. Que la gente que lo está siguiendo no está entendiendo nada. ¿Qué es lo atractivo de ese personaje? A mí me parece que ahí hay una atracción que es también una angustia. Ahí lo sublime de un poco kantiano, ¿no? Que es fascinación, pero también es angustia lo que nos lleva a ese lugar. No estoy tan segura que solo nos guste la actuación de River Phoenix, que es extraordinaria, de Joaquin Phoenix, perdón. Es extraordinaria. Hay algo de atractivo que es un poco abismal, ¿no? Hay un momento romántico, ¿no? El romanticismo del siglo XXI es esa cosa abismal de decir, bueno, estamos yendo a la catástrofe. Uno ve Chernobyl y te angustias porque si uno ve la serie y entonces reconstruye que efectivamente esa catástrofe, que ahora, claro, a nosotros, a nuestra generación nos cuesta imaginarnos, pero a nuestros padres sí estaban en la Guerra Fría y el dilema nuclear era un dilema más activo. No sé cómo sería en la vida cotidiana, quizás nadie se acordaba, pero algo cada tanto está, ¿no? Y ahí a nosotros no nos aparece como un dilema, sobre todo en Argentina no aparece como un dilema. Y sin embargo, la energía nuclear es una energía central. Claro, empiezan a aparecernos temas que hasta hace 10 años no eran temas para nosotros, ¿no? El veganismo como ejemplo de un problema, digamos, del antiespecismo, como una lucha contra un hecho tan sistémico, tan inimaginablemente no cambiable hace 20 años y hoy aparece como una dinámica con su relativa importancia, nos obliga a girar. Y me parece que en eso la cultura hace esto que vos decías recién, que es desconfiar de sí misma. En eso me parece valorable, ¿viste? Me parece que son gestos de autoconciencia, más allá de que después, bueno, tengan su formato hollywoodense. Pero son momentos en que la cultura de alguna manera quiere decirse alguna forma de la verdad. Que me parece que es interesante. Pues lo que uno puede hacer con eso siempre también es cultural, ¿no? Siempre también es cultural. Siempre la respuesta a un dilema cultural es un hecho cultural. Como mínimo, algo que uno escribe, pero como o un programa de radio, o algo así. Es decir, algo que de alguna manera es algo físico, tangible, aunque sea inmaterial, y que queda en otros, y que de alguna manera se lanza al futuro. Vos no sabés muy bien qué estás haciendo con este programa de radio. Estás lanzando algo. El modelo algorítmico es un modelo, decíamos hace un rato, de mímesis. Tiende a que vos quieras mimar el perfil, pero el perfil a su vez mima lo que hacen todos aquellos que comparten la correlación. A todos les gustó Adidas Originals. Y todos aquellos que dijeron Adidas Originals en un 98% son mujeres heterosexuales. O sea, es un signo, una correlación completamente impensada, ¿no? Pero claro, la idea algorítmica es que replicando la acción mimética vas a conseguir el otro polo, ¿no? Uh-huh. Bueno, contra esa idea mimética, toda acción cultural abre algo que es impensado. Y también toda acción técnica también. Creas algo, creas un aparato, una maquinita, se llame programa de radio, se llame dispositivo para tal cosa, y abrís, quizás con suerte, una solución técnica o una solución estética, creas un problema propio, inventaste el avión, inventaste el accidente aéreo, ¿no? Inventaste la radio, inventaste el problema del ruido. Y lanzás un mensaje que no sabes, que tiene un horizonte abierto. Toda la razón instrumental, o toda la crítica a la razón instrumental tendía, o la razón técnica tendía a decir, bueno, pero nuestra idea es que en el mismo momento en que lanzamos esto, queremos capturarlo. La gubernamentalidad quiere capturar ese acontecimiento que lanza. Mira una correlación y la quiere capturar, en vez de dejar. Bueno, parece que en eso me podría casi considerar vitalista, ¿viste? En el vitalismo, todo el tiempo hay otras cosas que ocurren. La Mar en Coche somos Maru Balbiuter, Ariel Isajarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Paliero. Episodio 44, Flavia Costa, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Entre mis muchísimas carencias, no soy una persona que imagine el futuro, digamos. No tengo imágenes, pero tampoco en mi vida personal, no imagino mis hijos de grandes, no tengo esa capacidad. Pero hace un tiempo ya que me gozosamente me obligo a no regodearme las imágenes apocalípticas. Me obligo a pensar que eso no es algo, digamos, que hay un juego ahí, que hay un goce ahí también en esas imágenes. No quiere decir que no haya problemas gravísimos, pero eso es otro tema. Hay problemas gravísimos para resolver, hay que tratar de pensar eso. Pero el goce apocalíptico, el goce por el está todo roto, está todo, a mí no me gusta. Ya me podría haber atraído cuando era más adolescente, ¿no? Que hay algo adolescente en el goce de que el mundo está por terminar, pero soy todavía no tan grande como para pensar que el mundo como esto yo no voy a estar, se termina. Pensé que no, y tiendo a pensar que hay problemas muy serios, ¿no? Problemas muy serios, pero también parece que hay muchísima energía vital. En la Argentina se nota eso, digo, más allá de que es desordenada, que es mal, digamos, que hay mucho malentendido. Eso a mí siempre me obsesiona el malentendido, porque soy una persona muy, muy racional, y me obsesiona que siempre hay algo que ocurre. Pero me parece que también es nuestra forma, ¿no? La forma humana es la forma del malentendido, me parece. El contenido es el amor, pero la forma es el malentendido, ¿viste? Y creo que de ahí muchas veces, y eso lo aprendí con César Aira, eso es lo que permite algo nuevo. Hay problemas urgentes que no hace falta ningún apocalipsis para que estemos muy preocupados. Entonces, ocupémonos de eso en todo caso. Y lo otro, no sé, no estoy tan segura que haya que pensar que todo empeora. No estoy segura de eso. Creo que a diferencia de como yo misma pensaba hace 20 años, el mundo tiene más problemas, está muy mal repartido a la producción, digamos, y lo que las personas requieren para vivir es mucho menos de lo que tienen y que deberían tenerlo por eso hecho de estar vivos. Eso lo entiendo clarísimo, lo cual no quiere decir que sea una partida que ya está jugada. Eso.